Hoy en día es muy habitual realizar podcasts en directo con público, pero ¿cuál es la diferencia con cualquier otro show en vivo? Parece que no todo el mundo sabe diferenciarlo, y por eso hoy quiero ofreceros mi opinión al respecto para intentar aclarar este tema. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Fin de semana a la vista, pero antes llega el último episodio al otro lado del micrófono. En este metapodcast diario te comparto todo lo que me rodea del mundo del podcasting con herramientas, opiniones y alguna que otra curiosidad. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y hoy quiero terminar la semana con este último capítulo ofreciendo mi opinión sobre la diferencia entre podcast en vivo y shows en directo. Ahora veréis a lo que me refiero. Hoy quiero dar las gracias a Hadouken Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos, que es un podcast de periodicidad semanal y de una duración media de 2 horitas, más o menos, y en el que encontraréis un programa bastante gamberrete sobre la actualidad, las noticias y los eventos del sector gaming, visto desde los ojos de personas que llevan ya no años, sino incluso décadas en la industria de los videojuegos, más concretamente en la prensa de la industria de los videojuegos. Encuentra Hadouken Rojo en tu aplicación o plataforma preferida y déjales un comentario de mi parte para darles las gracias por patrocinar este episodio de Al Otro Lado del Micrófono. Hace bastante tiempo, ya por suerte este tiempo ya quedó atrás, hacer un podcast en directo con público era algo raro. Se hacían muy pocos y en determinadas ocasiones, en algún evento así de podcasting, pero era algo muy poco habitual. Nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente, ya que cada vez es más habitual y se realizan estos eventos en todo tipo de salas, en cines, en teatros, al aire libre, dentro de otros congresos. Bueno, es algo que se ha convertido, ya digo, en algo habitual, ¿no? Cada vez es más normal. Ya a nadie le suena raro esto de ir a ver un podcast en vivo. Muchos cómicos, muchos presentadores y mucha gente del mundo del espectáculo y de la farándula se ha sumado a esta tendencia y han integrado el podcast en sus trabajos. Y oye, está fenomenal que no solamente hagan sus shows en vivo, sino que además graben podcast de manera habitual o de manera recurrente, bueno, como una vía más, una manera de comunicarse más con su audiencia, con sus seguidores y de dar altavoz o de dar promoción a su trabajo. Se siguen haciendo shows en vivo, se hacen podcasts en directo, pero ¿y si os digo que unos lo son y otros no lo son? Porque hay una sutil diferencia. Parece que no, parece que es lo mismo, ¿no? Yo voy a hacer un show en vivo, no, yo voy a hacer un podcast en vivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Es algo muy sencillo, pero parece que hay gente que no se da cuenta. Tú puedes cobrar por hacer tu podcast en vivo, faltaría más. Oye, yo de hecho lo hago con las Pod de Madrid y no soy yo quien los presenta. Pero ¿qué pasa con la grabación? Porque, vale, tú puedes ofrecer el acceso a esa grabación en vivo, pues ya digo, mediante un pago, ¿no? Oye, venir a ver este show en directo a mí me cuesta tanto y además no solamente me cuesta tanto, sino que quiero ganar dinero con esta función o con este show en vivo. Pero claro, si no lo grabas, si no lo emites, no es un podcast. O sea, a ver si me explico. Tú puedes grabar un podcast en vivo, puedes hacer lo mismo que haces con tus compañeros, con tus amigos, con tus colaboradores en la intimidad y llevarlo a una sala de teatro, a una sala de cine o a un show en directo. Y puedes hacerlo de una manera especial. No, en esta ocasión solamente va a ser para nuestros mecenas, para nuestros seguidores, para aquellos que consigan su entrada. Si lo haces de una manera especial, pues es el capítulo número 100, es el capítulo número 1000, y no lo grabas, solamente lo dejas ahí en la intimidad para la gente que ha ido, bueno, pues es una ocasión, ¿no? En una ocasión lo hicimos en directo y lo hicimos de esa manera y solamente lo pudieron disfrutar en esa circunstancia las personas que lo disfrutaron en ese momento porque era algo efímero. Pero si esto lo haces recurrentemente, quiero decir, si tú te dedicas a hacer shows en directo de tu podcast y no los grabas nunca, no son un podcast en vivo. ¿Me explico? O sea, si no lo grabas, no puedes considerar que es un podcast. Para que haya un podcast tiene que haber una emisión. Y para que haya una emisión tiene que haber una grabación. ¿No? Porque si no, no es un podcast. Es un show en directo, es un show en vivo, es un monólogo, es un teatro, es una actuación, pero no es un podcast en vivo. Esto hay gente que no lo termina de encajar y dice, no, vamos a hacer nuestro podcast en vivo. Y no lo graban. Bueno, a ver, puede ser que haya algún descuido, ¿no? Que, oye, pues no le hemos dado al botón de grabar y esta grabación se ha perdido. O como decía antes, puede ser que esa edición en especial la hagáis solamente para las personas que vayan allí y lo queráis hacer de una manera especial, pero porque es una vez. Pero si esto lo haces de manera recurrente, deja de ser un podcast en vivo. Puedes hacer, por ejemplo, los compañeros de Mochila al Pasado han adaptado su podcast y es el show basado en el podcast. Bueno, pues han readaptado su hasta ahora podcast y ahora lo hacen en una especie de show en vivo. Hacen lo mismo, pero es basado en un podcast. No es un podcast en vivo. Esto lo hablaba con José Antonio Gelado para determinar si lo incluíamos o no en la agenda podcastera de eventos de podcast. Porque claro, ¿cuál es la diferencia? Si al final metemos en esa agenda podcastera todo lo que se realice en directo, pues deberíamos de empezar a meter monólogos, stand-ups, teatros, funciones infantiles, todo es podcast. No, podcast es si se graba. Si no se graba, pues no es un podcast en directo. Podrá ser una cosa, como decía antes, basada en un podcast. Sí, pero si tú lo haces en directo y no lo grabas y luego no lo emites, y me da igual que lo emitas de manera pública o de manera privada. Oye, lo puedes hacer. No, esto, pues, por ejemplo, Javi Fernández del Estudio Pod, con su Movidas de Chigre, el año pasado, grabó una serie de podcasts en directo que luego publicó en la plataforma Mumbler bajo una pasarela de pago. Pues bueno, me parece respetable. Podrás estar de acuerdo o no, lo podrás comprar o no. Pero es un podcast de manera privada. Pero es un podcast. Pero si no lo emites en ningún lado, pues no deja, no es un podcast. Será un show en vivo, será una función de teatro, será un monólogo, pero no es un podcast en directo. Entonces, que la gente deje de confundir, porque si no lo van a emitir, no lo van a grabar, pues ya digo, si lo haces de manera ocasional una vez, bueno, pues esta ocasión nos hemos querido dar un homenaje y solamente lo vamos a celebrar con nuestros compañeros más, con nuestros oyentes más VIPs. Bueno, pero si lo haces de manera recurrente, no lo llames podcast, porque lo que estás haciendo es un show en directo, es un monólogo, es una cosa que no se emite, que no se graba, que no se distribuye, que no tiene un feed, que no es un podcast. Y ya está. Esa es mi opinión al respecto, para que la gente tenga clara la diferencia entre podcast en directo, shows en vivo, monólogo, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión y espero la tuya en el canal de Telegram o en las redes sociales, como tú prefieras, o en algún evento en directo, que a lo mejor nos encontramos allí, en algún evento en directo, ¿eh? No podcast en directo, ahí hay que ver la diferencia. Como cada viernes, desearte un gran fin de semana lleno de podcast y recordarte que encontrarás todos los episodios anteriores y toda la información que ofrezco en este Metapodcast diario en su web, que es alotrolado.com, donde encontrarás las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo o EOB Productora y las formas de apoyar e incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.